El Grito. Radio Comunitaria. FM 95.5. Uno capaz que se lo puede imaginar, capaz, ¿no? Pero cuando sucede, atajate, ¿eh? Porque el otro día, ¿qué fue? El domingo, se cortó la luz. Pero no fue un corte de luz común, ¿no? Fue un apagón, dicen, que en todo el país y además en países vecinos, en Uruguay, en el sur de Brasil, y nadie hasta el día de hoy sabe qué es lo que pasó realmente, por qué se cortó la luz. Ahora, yo pensaba, y vos imaginate un poco, si no hubiese regresado la energía eléctrica a las pocas horas, porque fue un rato, en algunos lugares tardó un poco más, en otros un poco menos, ¿cómo la hubiese pasado una familia en el conurbano bonaerense, por ejemplo? 20 días sin luz. Tremendamente. Imagínate, no sé, yo pensaba, ¿no? En ese momento digo, estamos salvados acá. Y tenemos la posibilidad, ¿no? De. Yo ya me estaba yendo a la sierra, dije, ya fue, ¿sí? ¿Para qué me voy a quedar acá? Me voy a la sierra a hacer fueguito, no sé, cuevita, por ahí, sí. Imagínese el caos de estos. Nidos de humanes que tenemos sin luz. Pero claro, porque todo se mueve a partir de la energía eléctrica en la urbe, ¿no? No sé cómo. 20 días sin luz. ¿Cómo juntás agua? Agua, lo básico. No hay. A ver. En la city. Claro, sí, yo te estoy diciendo en las grandes ciudades, ¿no? Donde vos no podés ir a juntar agua al riachuelo, por ejemplo. Podés ir, ¿no? Pero no sé si te la tomás así como viene por ahí. Ayer leía a alguien que ponía, nadie piensa en las personas que 707 estaban adentro de un ascensor. Bueno, también, imagínese pánico. Los edificios, usted vive en un piso 15. Sí. Sin luz 20 días. Tiene que mudar. No, bajo. No subo más. Claro. Sí. Debe mudar o no sé. ¿Cómo? No sé. Todo se para. Así imaginándonos, unas horas fueron, ¿no? 2 días, una semanita, 10 días, 20 días. ¿Cómo? No sé, todo. La movilidad en el transporte urbano, en vehículos. ¿Cómo se carga nafta de un surtidor? ¿Está preparada la ciudad para una contingencia, por ejemplo, sin luz? Yo creo que no. No está preparada ni para una lluvia fuerte. Pero bueno, nada, pensaba en eso y dije, qué suerte, estamos en Tras la Sierra. Sí, se cortó la luz, pero a ver. Sí, a nosotros tanto no nos afecta, ¿vio? No, no. Imagínese en la city con los celulares y la gente que está todo el tiempo ahí. Uno acá no tiene señal casi nunca, así que entre que no tenés batería o no tenés señal, también es un servicio intermitente, ¿no? También pensaba en la radio, ¿no? Y en esta situación del grito, ¿no? Sin enchufar el transmisor, es más o menos lo mismo, ¿no? Es más o menos lo mismo. Sí, ponele estas radios abiertas de los de algunos fines de semana, en abril, en mayo, ahora se viene una el fin de semana próximo. Bueno, capaz que es salir a hacer la crecida de lunes a viernes de 10 a 12 a la calle. Sí. Ahí, sin micrófono, con música en vivo, con instrumentos así a capela, no está mal. No está nada mal. No sé. Bueno, no se preocupen, gente, sí. Que si llega a pasar esto más seguido, nosotros, radio como sea, vamos a hacer, aunque tengamos que gritar un poco más fuerte en la vereda. ¿Usted qué dice, Pancho? Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día. día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Hola, hola, hola, hola, hola, muy, pero muy buenos días, Tras la Sierra, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión del programa La Crecida por Radio El Grito FM 95.5 desde Los Hornillos, aquí en lo más alto del valle, bien cerquita del sol, para cada rincón del oeste cordobés. Buenos días, Noé, ¿cómo le va? Buen día, Pancho. ¿Cómo le va? Usted acaba de decir cerquita del sol, pero no parece, ¿eh? Sí, no, ahora la verdad que acá en el encierro del estudio no la caso bien. Veo algunos reflejos. Sí, sí, tira rayitos, ¿eh? Yo creo que en algunas localidades de Tras la Sierra, por llamar Las Rabonas, en Nono, para de Hornillos hacia el norte, zafamos de tremenda helada porque se cubrió la noche de alguna nubecita que recién ahora está levantando a esta hora de la mañana, sí. Pero llegando a Los Hornillos se veía que está despejado, está despejado el día. Es más, yo creo que de Hornillos al norte debe haber caído tremendo heladón. Usted, cuando se levantó allá por la chacra, ¿cómo estaba? ¿Helada? ¿Había escarcha? No. Un poco, sí. Igual vi que la sierra también está ahí como blanquita. ¿Un poco blancuzca? Un poco blancuzca, sí. Bueno, y bueno, está llegando, se aproxima el invierno y todos decían, agoraban que venía un invierno crudo. Un invierno tardío y crudo, sí. Evidentemente. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer en estos fríos, ¿no? Porque hay cosas para hacer cuando hace tanto frío, hay cosas para hacer. Uno se queja, porque como humanos yo creo que debe ser algo como esencial la queja, ¿no? Lamentablemente, lo digo, no estoy muy orgullosa de esta característica humana, pero algo bueno trae el invierno. Para los que somos amantes del calorcito, es difícil encontrarle el lado positivo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que encontrarle el lado positivo, gente, así que si se les ocurre algo, algo original, ¿no? No me vengan con el cafecito caliente, la qué sé yo, algo, ¿qué haces en invierno? Para no querer, para no deprimirte porque hace tanto frío y sale humito de tu boca. A mí me gusta mirar el fuego, mirar las llamas. Muy bueno. Es como es algo que me atrapó de pequeñín y me encanta, me gusta tirarle leñita, ¿viste? Espectacular. Ahí, ¿y usted qué tiene, salamandra? Tengo una cocina leña, tengo una salamandrita, sí, tengo una bombona como la que tenemos acá al lado con la garrafa, ¿viste? La estufita esta gas, que te da una sensación de calor y calienta rápido, pero bueno, no la podés dejar toda la noche. Sí, está caro el gas. Sí, no, aparte medio que te va consumiendo el oxígeno, claro. También, ¿no? Che, fíjate, llega un mensajito. Marcelo dice: buen día, griteres. Acá en la Aguadita, totalmente despejado. ¿Usted sabe para dónde es la Aguadita? Sí. ¿A dónde queda? A ver, yo no conozco. La Aguadita es de Las Rosas. Sí. ¿Vio? Es como usted va por la ruta, pasa Las Rosas, pasa la Plaza de Las Rosas, sí, sigue. Sí. Y sigue un poco más, sigue, pasa en la rotonda y por ahí en algún momento se mete para adentro, está por esa zona entre Las Tapias y Las Rosas, más cerca de Las Rosas. No le puedo dar datos más específicos. Bien, porque soy una desorientada crónica. Me orienté, pero me sí, sí conozco por ahí. Bueno, Marcelo, que manda mensajito desde la Aguadita, lo anotamos, ¿eh? Claro, para el sorteo del viernes. Claro, recordemos que la canasta de productos autogestivos se sortea todos los viernes en la crecida entre todas las personas que se contactan, se comunican, mandan un mensaje, llaman por teléfono y demás. ¿Cómo lo hizo? Marcelo marcó por el WhatsApp el 3544-570127. Vamos a repetir. Exactamente. Una vez más el celular, 1557-0127. Allí nos agendan como contacto y nos pueden enviar mensajitos de WhatsApp. Podés hacer de corresponsal desde tu lugar. Claro, como, y nos contás sí. cómo la ves, cómo ves este invierno que se nos vino. Otra vía de comunicación es el número fijo de la radio al cual llamás y charlamos al aire, que es el 499-312. Así mismo, 499-312. Facilito. Para que nos llamen cuando quieran. Bien, nos buscan bajo el perfil El Grito en el Cara Libro, ahí en el Facebook. Y también se puede escribir, mandar un mensaje, poner me gusta, todas esas cosas que se hacen ahí en el claro. Facebook. Y poner, alguno pone no me gusta también, ¿no? No hay no me gusta, pero puede poner me enoja. Sí. ¿Qué sé yo? Sí, también. Si tiene ganas. Bien, ahí en el Facebook. ¿Y tienen ahí el link para escuchar la radio por internet? Directamente el Facebook lo lleva al reproductor y si no ponen radioelgrito.com. Es muy fácil, radioelgrito.com, y tienen ahí también la posibilidad de descargarse la aplicación para escuchar por el teléfono celular desde cualquier lado. Si tenés wifi cerca, mejor, porque no te chupa los datos, claro. ¿No? Ahora es ideal esa, ¿no? Le digo que se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Yo no sé si es algo de la compu que fue pasada a quirófano. Me parece, ¿eh? O también que algunos servidores de internet de la zona han mejorado el servicio. La cuestión que yo se me entrecortaba mucho, tanto por la aplicación del celular como por internet. Y los últimos días corre perfecta. Bueno, sí. Qué bueno. Corre perfecta. Así que en cuanto estoy con tiempo ahí disponible, me engancho con El Grito por las plataformas virtuales. Bueno, estamos esperándola a nuestra compañera Caro. He asumido el control de la máquina esta. Sí. Cualquier momento la choco. Sí. No, por favor. ¿No? Que hoy estoy como... Digo que con el invierno... Lo escucho más o menos, sí, lo escucho. Sí, estoy un poco como... Sí. Como casi que la mitad de la población. Con mocos. Sí. Y congestión. Y bueno, esas nubecitas invernales que nos pegan en el cuerpo a veces. ¿Vio? ¿Cómo es? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí va. Yo le he traído cosillas desde lo musical, capaz... para levantarle un poco el espíritu. Bueno, lo re necesito. Me olvidé el licor hoy, que eso es una bebida espirituosa que también levanta el espíritu. Sí. Ya vamos a traer. Pero le he traído unas musiquitas para compartir en el transcurso del programa y espero que usted haya hecho lo propio. También, algo de bien. Música he traído, sí. Bueno, a la espera de nuestra compañera Caro que asuma acá el control en la operación técnica en el programa de hoy, yo, sin demasiado preámbulo, le propondría dar inicio formal al programa, escuchar alguna musiquita, los auspicios crecidos que siempre suenan al principio, y después meternos de a poquito en la información, que hay siempre algo para compartir. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, Pancho. Bueno, ver, ahí va. Pues. Agárrense, átese el poncho. ¡Cuidado! Es el golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Linda la mañana cuando sale el sol. Qué linda la mañana cuando sale el sol. La vida se ennoblece con su resplandor. La vida se ennoblece con su resplandor. Que viene la tristeza. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Qué bonita mañanita. Nuestro territorio. Qué bonita mañanita. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua.

95.5. Radio Tinku 107.9. FM Las Chacras 104.9. Radios comunitarias por la comunicación popular. En cualquier lugar de Tras la Sierra, escuchá las radios comunitarias del Valle. El Grito, FM 95.5, la señal que estabas esperando. Transmisión en directo, en directo. Se viene la crecida. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Nuestro país. Nuestro territorio. Arrancamos la recorrida informativa en el ámbito nacional, donde casi la mitad de las muertes en las cárceles federales en la última década fueron muertes violentas. La Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo de promoción y protección de derechos humanos de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal y otros espacios de encierro. Desde 2009, la Procuración inicia una investigación administrativa ante cada fallecimiento ocurrido en las cárceles federales. Monitorea el lugar de los hechos, entrevista a otros presos y familiares de las víctimas para llegar a una versión propia sobre las causas y circunstancias de las muertes. Entre 2009 y 2017, se produjeron 383 muertes. El 45% fueron violentas, es decir, ocurrieron por causas traumáticas como homicidios, suicidios o accidentes. Si bien en varios casos es difícil distinguir la voluntad de las víctimas, los suicidios representan la circunstancia más frecuente de fallecimientos violentos en prisión, y en 9 de cada 10 la modalidad de muerte fue el ahorcamiento. Las muertes no violentas, a causa de enfermedades o súbitas, hacen evidente la dificultad y carencia en la atención médica dentro de las cárceles, ya que muchas de estas enfermedades no llevan a un deceso cuando son tratadas correctamente. Algunas prácticas penitenciarias inciden de forma directa en la producción de muertes. La aplicación de aislamientos prolongados, la falta de asistencia a la salud mental, las demoras en el auxilio de heridos o la habilitación de violencia entre presos. El Estado argentino asumió compromisos internacionales que lo obligan a investigar cada una de estas muertes. Sin embargo, en casi un tercio de los casos, esto no se cumplió. Recién en 2018, la justicia argentina condenó a funcionarios estatales por muertes en una cárcel federal. Las muertes ocurridas durante la privación de libertad siempre son responsabilidad del Estado. La producción de información ayuda a conocer el funcionamiento de las prisiones, lo que constituye un paso fundamental para su monitoreo. Bueno, escuchábamos desde la propia Procuración Penitenciaria de la Nación un spot radiofónico dando cuenta de cuál es la labor que realiza este organismo del Estado Nacional, que fue quien dio a conocer la información sobre la cantidad de muertes que se producen en el sistema penitenciario federal durante la semana pasada. Es que desde el año 2009, el estudio que realiza la Procuración Penitenciaria de la Nación debe ser presentado antes de cada 31 de mayo ante el Congreso Nacional. Esto ocurrió hace poquitas semanas y durante la semana pasada se hizo público por diferentes medios de comunicación los datos, la información, la data dura presente en este informe. El análisis comparativo de los datos arroja que el último año o sea, 2018, las muertes violentas ocurridas en las cárceles del sistema penitenciario federal alcanzaron el 60% del total. En el año 2009, primero de los años en que se realizó el estudio, las muertes violentas no llegaban al 30%, o sea, se han duplicado. Según los datos elaborados por la Procuración Penitenciaria de la Nación, en los últimos 10 años se registraron 425 muertes dentro de las cárceles. De estas, 189 fueron como consecuencia de episodios violentos que incluyen suicidios, homicidios, accidentes y lesiones durante amotinamientos o protestas. El jefe del área de investigaciones sobre fallecimientos en prisión de la Procuración, Ramiro Gual, expresó que el número de presos que murieron de forma violenta en penales federales es mayor al que registran otros países de la región, como Brasil o Uruguay, o al que indica el Consejo de Europa para las cárceles de ese continente. Además, Wall manifestó que esto permite identificar algo distintivo del servicio penitenciario. ¿Cuál es la distinción que menciona? Bueno, que la prisión federal en la República Argentina se gobierna principalmente a través de la violencia. Y calificó las muertes bajo custodia, así se llaman las muertes dentro del servicio penitenciario federal, como una de las principales violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles. La mesa está trabajando desde el 19 de enero más o menos, si bien hace más tiempo que se ha creado, pero tomando denuncias. El trabajo nuestro radica en que se acerquen a la mesa, les ponemos el abogado, la psicóloga, el procurador, y ahí nosotros le pedimos que escriban la denuncia, que la describan en su casa tranquila, porque no queremos revictimizar de nuevo a la víctima. Entonces ellas las escriben, la traen, la cargamos en las computadoras, yo o cualquier secretaria de las nuestras, y se la mandamos al abogado, el abogado le da los pasos legales, se la imprimimos, la lee y se la acompaña a tribunales, a donde corresponda, a qué fiscalía, a hacer la denuncia, ya con la denuncia hecha. Esto hemos decidido hacerlo porque realmente siempre nos estaban preguntando y estaban diciendo cómo hacemos, dónde denunciamos, no se animaban a denunciar a las mujeres. Bueno, desde que la mesa se creó, es como que estalló, por ejemplo, Misiones, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, La Rioja, Buenos Aires, tenemos montones de denuncias de distintas parte del país. Tenemos más de 20 denuncias de todos los puntos del país, y además acá en Córdoba tenemos una por violación, tenemos otras por acoso sexual en Villa Dolores, dos por acoso sexual en Villa Dolores. Escuchabas a Adriana Reartes, quien preside la Mesa Nacional contra la Violencia Institucional en las Fuerzas de Seguridad. Estamos hablando de una organización principalmente gestionada a través de las mujeres que trabajan dentro de la policía y dentro del Servicio Penitenciario Federal, que se creó hace poquitos meses atrás y que tuvo una reunión en Córdoba hace pocos días. La sede de la Mesa Nacional contra la Violencia Institucional en las Fuerzas de Seguridad se encuentra en la ciudad de Córdoba. Reciben ellos denuncias de todo el territorio argentino. Los integrantes, o sea, los miembros, se organizaron ante la cantidad de casos de abusos y violaciones contra mujeres, tanto dentro de la policía como dentro del servicio penitenciario. En esta mesa ofrecen contención a las víctimas de la violencia institucional, ya que si la víctima continúa en el ámbito de las fuerzas, le suele resultar más difícil concretar una denuncia. Esta organización le asigna a la persona afectada abogados y psicólogos. Adriana Reartes, la vamos a escuchar de nuevo ahora, aconseja a quienes sufren violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad que se acerquen a esta mesa nacional, que realicen la denuncia penal y que hagan públicos los casos para visibilizar los malos tratos, acosos o violaciones, además de la persecución por parte de los altos mandos de la fuerza. Entre las 20 denuncias que han recibido de todo el territorio nacional, dos denuncias, como lo escuchabas hace un ratito, pertenecen a la ciudad de Villa Dolores. Vamos a escucharla nuevamente, es Adriana Reartes, quien preside la Mesa Nacional contra la Violencia Institucional en las Fuerzas de Seguridad. La manera que podemos ayudar nosotros es dándole contención y además de contención poniéndole el tema legal a su disposición, porque lamentablemente cuando decides denunciar sabes que te puede enfrentar hasta una baja, más cuando se trata de la policía, ¿no? Fueron al Tribunal de Conducta Policial y después nosotros nos informaron que se habían hecho las denuncias y estamos tratando de que las chicas se animen a hacer la penal también. Y les aconsejamos que hagan la penal y también les aconsejamos que lo hagan público. ¿Por qué? Porque de esa manera se ve visibilizado el maltrato, el acoso, la violación y la persecución que hacen los altos jefes. La verdad que es lamentable que tengamos que llegar a esta instancia de sacarlos en la prensa y exponerlos, porque realmente no escarmienta. Nos han llegado ayer 5 denuncias más a la mesa sobre otros comisarios de que tienen el mismo modo operando, como le digo yo, que es difamar a la mujer, hacer creer de que tiene alguna relación y después cuando está la denuncia es como que la descalifica. Con el resto no he hecho absolutamente nada, inclusive a las chicas algunas les han dado el pase, hay a otras que las han puesto en pasiva, lo lamentable es que del Tribunal de Conducta Policial no está funcionando, aunque esté de la mano de una mujer. Nuestra provincia. Nuestro territorio. Te contaron todo lo necesario para marearte con toda la gilada, para no tener que contarte absolutamente nada. Que hubo disturbios en una barriada que se llama Los Cortaderos, que se pelearon entre vecinos, que reprimieron con balas de goma, que tiraron gas pimienta, que hubo heridos, que hubo detenidos, que todo empezó en la calle, que terminó en la comisaría, que golpearon a una chiquita y que tales sucesos no son extraños. Solo se les pasó un detalle. Un policía violó a una compañerita de 15 años. Una compañerita, sí, una vecinita de nuestra asamblea, una jugadora de nuestro equipo, una comunicadora de La Garganta y una militante de nuestro Frente de Géneros, que se llama No Importa y que se apellida Tampoco Importa, porque solo hay un nombre y un apellido que hoy necesitamos escuchar en cada televisor, el nombre que quisieron resguardar, el nombre del violador, Luis Carrizo. Anoten, Luis Carrizo. Publiquen, Luis Carrizo. Compartan, Luis Carrizo. Primo de su madre, Luis Carrizo. Sargento de Córdoba, Luis Carrizo. Cagón, Luis Carrizo. Pedófilo, Luis Carrizo. Violador. Amenazándola con la misma perversión y la misma cobardía que lo hizo durante meses, el viernes se metió en su casa, la volvió a someter al silencio y resultó sorprendido en plena violación por una de sus tías, que no pudo evitar los golpes ni su atrincheramiento en una casa cercana, mientras les apuntaba con su arma reglamentaria a todos los vecinos. Ahí se acuarteló. En cuanto al barrio, copó la calle para que no pudiera fugarse. Hasta que arribaron sus camionetas, sus patrulleros y sus motos. Sí, suyos. Porque la mafia uniformada cordobesa no solo reprimió a diestra y más diestra, como toda la vida, sino que procuró resguardar el secreto con el mismo método, prohibiendo las filmaciones y amedrentando periodistas. Me voy con mi señor a la mañana temprano porque teníamos que hacer unos trámites. El señor Luis Carrizo, de la policía, sargento es de la unidad de transporte del taller de Altamira y encima se adiciona en una escuela acá en Boulevard Anexo. O sea que imagínese, anda con menores. Y bueno, y él quedó en, como mostré recién en un mensaje, porque él me iba, tiene un seguro, me iba a hacer pasar el tele que se me rompió a mí, me iba a hacer pasarlo por el seguro, le dije que lo venga a buscar y aprovecho que mi hija estaba sola. Pues estaba con las dos menores, mis otras dos hijas, de una de 3 años y una de 1 año. Y se aprovechó y se abusó de ella. ¿Y en ese momento ingresó? Y en ese momento, por lo que tengo entendido, llegó mi cuñada justo a buscar a mi señora, que no estaba, y entró y la vio en la pieza, lo agarró justo, justo. Y él hizo como si nada, se fue a la casa y se encerró en la casa. Hasta que llegó el... con la fuerza, sí, mi hija tiene 15 años y es menudita. Llegué, ya estaba el móvil acá y bueno, ya después llegó otro móvil que se lo llevaron, pero como es policía, no se lo llevan de esposa o no le sacaron la pistola. Iba con el celular personal en la mano. Consumó la violación. Fue penetrada, por así decirlo. Y no, la verdad, estoy indignado y encima la familia lo defiende. Está detenido. Los familiares y los vecinos de aquí quisieron incendiar la casa, ¿no? Sí. ¿Y qué podemos hacer, hija? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Es policía. Lo van a llevar y lo van a soltar porque son así la policía. ¿Cree que va a pasar eso? Yo pienso eso, va a hacer eso. Porque él va a salir limpio. Por más que lo digan, ya le quitamos, ya le retiramos, son mentiras. Y mi hija, y mi nieta queda para toda la vida, entiéndalo. Durante toda esa noche, al unísono de las crónicas parapoliciales que pintarrajeaban otra historia de cowboys, para rellenarle los formularios de la vagancia a tanto periodismo de larga distancia, sus compañeros de la Fuerza Bruta se aposentaron en la puerta de su guarida, como corteza de la historia prohibida, con los dedos en los gatillos y con las miradas clavadas en las pibas que compartían la ronda del feminismo villero, para dejar bien en claro que no custodiaban su vivienda, custodiaban nuestro silencio. Justo ellos, que son tan buenos gritones, ellos que velan por la paz. Ni una menos, manga de cagones, nunca más. Lo primero que hicieron es empezar a reprimir a la gente. Y con las armas reglamentarias estaban tirando recién, habiendo criaturas. Y los vecinos sí, en el momento sí, porque de la bronca una menor es un policía, el policía es mayor y la familia, obvio que reaccionó de esa forma, los vecinos igualmente reaccionaron. Y hubo amenazas de la familia, que ellos también tenían armas, la familia del policía, y la misma policía estaba escuchando y nosotros les dijimos que iban a hacer con las amenazas de la familia del policía. Porque de las 11 de la mañana que sucedió esto estaba la policía y nadie, ningún vecino dijo nada. Pero empezaron a mandar infantería para esto, para reprimir. Me lo llevaron preso ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Le pegaron? Sí, me lo pegaron con balas de goma. Decías que estabas cansada de estos operativos. Sí, porque son así, la policía entra y pega y pega y pega y no se da cuenta que hay niños, que estamos todas las mujeres. ¿El presunto violador es policía? Sí, así dice. ¿Lo conoces? No. Salió disparando, fue y se encerró en su casa. Como si aquí, como una... ¿Y qué llegó? Llegaron dos patrulleros, ¿vos sabés qué hicieron? Salieron con el teléfono en la mano. El mismo violador salió con el teléfono en la mano y subió al patrullero como si fuera que estaba tomando un remi. Existen unos seres que no se catalogar y vienen uniformados con licencia para matar. Tienen emboscadas, suelen ir de dos en dos. Solo viven en España porque viven como Dios. En

el bloque de violencia institucional. Eso me gustó. ¿Le gustó? Sí. El tema se llama OVNI, que viene a ser algo así como objeto verde, nada inteligente. Bueno, es una banda de España, creo que la zona de País Vasco. Josechu Piperrak es el cantante, y en esta versión de un tema que ya está prohibido en España, está Josechu junto a The River Rock Band, así le llaman a la formación con la que han editado este tema. Repito, OVNI, objeto verde. Allá se ve que los polis se visten de verde. Objeto verde, nada inteligente. Bueno, vamos a aflojarle un poquito el asunto en este segmento del programa. Si usted sí, le, sí, le, por favor, si usted le parece. Quiere ir a romper todo ya. Le digo que hay mucha más información para dar cuenta de esta realidad, ¿no? La violencia institucional que vivimos. Ya vamos a abordar algunas cuestiones que vienen pasando también en Tras la Sierra. Ya mencionábamos ahí que esta Mesa Nacional contra la Violencia de Género o la Violencia Institucional en la Fuerza de Seguridad recabaron 20 denuncias. De las 20 de todo el país, dos son de Villa Dolores, como para prender ahí una lucecita que les pasa adentro de las Fuerzas de Seguridad también. Con estas cuestiones de maltrato hacia las mujeres, ¿no? En ámbitos de trabajo. También se dio a conocer en los últimos días un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba que hace una recomendación en Villa Cura Brochero para una fiscal, una jueza, que también han incurrido en maltrato laboral. El fallo es una recomendación para que cambien de actitud por denuncias de maltrato laboral. Todo dentro de lo administrativo institucional en el orden de la justicia, porque es dentro de un juzgado, el juzgado Cura Brochero. Después más adelante vamos a dar bien los nombres. Pero bueno, ir viendo que son realidades que nos tocan bastante más cerca de lo que una puede a veces sospechar, ¿no? Sí, totalmente. Así que yo les propongo, para aflojar un poquito la tensión de este primer bloque, compartir algo de música, una música un poco más relajada. En la este música caso, calma a las fieras. Dicen, ¿no? Sí, sí. En este caso vamos a escuchar un poquito de King Koya. ¿Lo tiene? No lo tengo, pero estoy intrigada. Bueno, vamos a ponerle un poco la oreja a King Koya, que son argentinos, hacen música de cumbia, un poco electrónica, y está linda la canción. Son argentinos, dice. Sí, sí, sí. Ah, mire usted. Escúchele. Chango, chinita. El carnaval es su soledad. Todo lo que hace le sale mal, pero no lo comenta con los demás. Su corazón se rompió en silencio, ahora que lo pienso fue culpa de él. Todo lo que quiere lo va a lograr, pero no sabe cuándo le va a llegar. Él viene de Jojo y se vino para el sur. La tierra que dejó la dejó en el fondo. Todo lo que lleva al hombro. Andino pa' guapear, charango y bombo. Él viene de Jojo y se vino para el sur. La tierra que dejó la dejó en el fondo. Lleva al hombro, a mí no pa' guapear, charango y bombo. El jujeño no se droga. El jujeño coquea, coquea. Acá el jujeño no besa. Acá el jujeño chapa. Acá el jujeño no dice el pibe, el piba. El jujeño y la jujeña dice el chango, el chinito. pollo. Acá el jujeño come los sanguchitos y los lomitos de la terminal. Lleva al hombro, vino pa' guapear, charango y bombo. Él viene de Jojo y se vino para el sur. La tierra que dejó, la dejó en el fondo. Todo lo que lleva, lo lleva al hombro. Aguante el carnaval, vamos a Tilcara y a Maimará. ¿Y? ¿Le gustó? Me gustó. Nah, me gustó. No la vi muy... No, sí, hoy estoy un poco... ¿Vio qué diferencia que es cuando estoy pum para arriba y cuando estoy resfriada? Sí, yo le intento, ¿vio? Le puse uno ahí, los vascos, bien. Esto que toca. Yo muy sé que bien. A usted le gusta, gusta un poco. Me gustó, medio, me gustó, aprecio medio, el gesto. Medio punk. Medio ¿no? punk, me gustó, ¿no? Sí. Sí, me gustó toda la música en general, bueno. La verdad que me gusta la música que trae, Pancho, ¿no? No me mientas, si no, le veo, yo le digo en serio. Con cara larga hoy. Sí, hoy estoy con cara, pero mire cómo estoy, no puedo ni respirar, no puedo ni hablar, tengo tos, tengo mocos. Vio que arranqué diciendo, ¿qué cosas lindas trae el invierno? No quise arrancar diciendo qué cosas feas trae, porque las tengo encima. Fíjese usted, y vayamos anotando, ¿no? Que hoy anotamos a Marcelo para el sorteo de la canasta de productos autogestivos que se hace cada viernes en La Crecida. Anótelo a Guido, ¿eh? Anótenlo a Guido también. ¿Guido de Dolores? Dice, ¡qué buen tema! ¡Vamos! Soy Guido de Villa Dolores, escuchando por la radio del Grito. Dios, él le debe no. estar escuchando por la 107.9 FM Sierras Come Chingones, me imagino, ahí en Villa Dolores. Sí. O capaz que está escuchando por internet. Guido, ¿cómo está sintonizando la radio desde Villa Dolores en este martes? Bueno, te mandamos un abrazo. Qué lindo que a alguno le haya gustado un no, poco. No, le sabe que le gustó. Porque me estoy arriesgando. Yo traigo música no, que a veces, no, viste, no, no las tengo muy chequeadas. No, está muy digo, bueno. A ver, esto suena algo... Tiene un sonido, tiene como una base de cumbia... Me gusta. Me pareció que podía levantar una mañana como la de hoy un poquito. Sí, gracias. Gracias porque yo estoy como para Radiohead, le digo, ¿eh? Sí. Los que conocen Radiohead saben de lo que estoy diciendo. Estoy para Radiohead hoy. Los primeros discos, así, re... No, mire, tremendo. Yo para un día como usted le voy a pedir a la Caro que no la saludamos al aire. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, la castigamos sí, por llegar tarde. Por llegar, pero lo que trajo acá... Esto no, es impagable. Es una linda, ella es una linda. Se hizo una torta de no, tiene manzana. De manzana. ¿Qué, y la masa de qué es? No, si no levanto entre la música y la torta. La torta de manzana. Ahora ya le van. Ya en unos instantes va a estar tomando mate también. Entonces. Sí, ya está. Ya está. Me parece que ya la sacamos lo que de. ¿Sí? Fíjese, sí. Para días así, que ajá. Una está como para adentro, sí. Le voy a convidar una canción. Por favor, lo único que me hace efecto es la torta y la canción. Sí, en este sí. Momento, póngase, Caro, ahí, de Congreso. Congreso es una banda peruana. Sí. El cielito de mi pieza se llama la canción. ¿Quién no tiene un cielito en su pieza? ¿Quién no se ha quedado mirando el

Aquí estamos de regreso para dar inicio al segundo y último bloque en esta crecida de martes, en este martes 18 de junio, en un martes que ya ahora sí podemos decir que está soleadito, bien despejado, por suerte tenemos, con razón adoraban al sol los antiguos, ¿no? No eran ninguno tontos. Ayer fui a ver un partidito de fútbol ahí al Club Unión en Nono. Y había sol. En por momentos se nublaba. Mamita, me había ido bastante desabrigado. Y cuando asomaba el sol, ahí estábamos con Pedro Flores ahí de Nono, decíamos, mirábamos, nos poníamos, nos daba vuelta y mirábamos, viste, la carita al sol. Y decíamos, qué claro, ¿cómo no van a adorar al sol? Claro, imagínate. No, sí. Nosotros somos medio nabo, esta humanidad moderna que adoramos a la electricidad, se nos va la luz y no sabemos qué hacer de nuestra vida. ¿Vio que hoy hablábamos al inicio del programa algo de eso? Sí. Del apagón y todo esto. Todavía hay 30.000 personas en el conurbano bonaerense que están sin luz, ¿eh? No, imagínese. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Tenemos la dicha de estar en Tras la Sierra, en donde, si bien, por supuesto, utilizamos la energía eléctrica, si se corta todo, y nos la podemos rebuscar igual, ¿eh? Sí, no separa el mundo. No. Mensajito tengo al 1557-0127. Siguen llegando algunos mensajes. Seguimos inscribiendo, ¿sí se dice? ¿Dije bien? Inscribiendo. ¿Así? Inscríbase en la lista del sorteo para el viernes. Sí, no es muy linda la palabra, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está. Es más seria. Ah, vos te me dices que yo soy un hombre serio. No. Bueno, escribe. Están anotados. Ajá. Por el momento, Marcelo y Guido, que se comunicaron. Marcelo desde La Guadita. Guido desde Villa Dolores. Acá escribe Alfredo, dice, buen día, ¿se nota el esfuerzo, alumno Pancho? Siga esmerándose con la selección musical, tiene un satisfactorio más, me bien. Pone. ¿Es una buena nota esa? Buena nota. Qué sí, quilombo buena. Con las notas, ¿eh? Números, letras, sati, mati, no sé cómo es. ANS, MS. Me encanta que los oyentes nos punten el. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Ahí está anotado, Alfredo. Y llega otro mensaje de César, desde Nono. Ajá. Yo me imagino que él está en Nono, porque vive allí, pero la verdad que puede estar escribiendo desde otro lugar. Y dice, no me gustó. Claro, se debe referir a la música. A la música. Claro, porque no le gusta la música con máquina. Claro, ¿vio? Electrónica. Digo, qué grieta. Él es puro. ¿Sos puro vos? No me gustó, pero anotame. Y pone las risitas. Bueno, y bien. Le gusta el sorteo. Bueno, tenés ahí como dos notas totalmente diferentes, ¿vio? ¿Eh? Y sí. Hay que sacar promedio. Bueno, promediemos. Ahí va, ¿eh? Los mensajes por WhatsApp al 570127 el viernes. Atentos a el sorteo de la canasta de productos autogestivos. No sé qué trae este viernes, pero siempre trae cosas interesantes, ¿eh? Atención, fíjese, hoy 18 de junio, 18 horas, marcha, movilización desde la Plaza de la Paz, exigiendo que la justicia siga buscando a Delia. Se cumplen nueve meses sin Delia Jerónimo Polijo. Reiteramos, hay una movilización a las 6 de la tarde, hoy martes 18 de junio, desde la Plaza de la Paz. Ya ya que estamos con algo de información de Tras la Sierra, le digo, han publicado un portal de noticias de la zona, Tras la Sierra Noticia, una información que va a traer cola, polémica, creo yo, porque el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Dolores aprobó, mediante una ordenanza, la cesión de parte del predio del CRES, ahí donde está el Centro Regional es de Estudios Superiores, eso creo que significa la sigla CRES, que queda justo frente al hipódromo sobre la ruta 148 y que estaba proyectada la Universidad Nacional de Villa Dolores, que quedó medio en el camino, por lo menos por ahora. Uh-huh. El Consejo Deliberante de Villa Dolores aprobó en esta ocasión la cesión de parte del CRES para un instituto privado, para el funcionamiento allí de una escuela secundaria privada, que están alquilando un lugar en Villa Dolores, que han comprado un predio para construir su propio edificio y que mediante este beneficio que le otorga la municipalidad van a dejar de pagar alquiler y van a empezar a poder construir el centro educativo allí en Villa Dolores, en el terreno que han comprado. Pero mientras tanto, y después de las vacaciones de invierno, ya funcionará la escuela en el predio del CRES por una sesión totalmente gratuita, en manera de comodato, que le ha otorgado la municipalidad de Villa Dolores. Resta, según reza la ordenanza, solamente ver cómo será, deberá ratificar esta autorización la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, que es quien maneja la parte administrativa del edificio del CRES allí en la ruta 148. Bueno, damos la información. Ya seguramente en el transcurso de la semana se podrá contactar a alguien que tenga una mirada más desde adentro, como para ver qué puede implicar esto, si está bueno, qué piensa el vecino, la vecina de Villa Dolores, ¿no? De esta posibilidad que se le brinda al sector privado de utilizar un edificio público, ¿no? Sin ningún cargo económico, al menos así reza la ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante de el municipio de Villa Dolores. Nos quedamos en Tras la Sierra porque se ha dado a conocer hace ya algún tiempo atrás por parte del gobierno de la provincia de Córdoba y también desde la órbita nacional que se está brindando apoyo a la Asociación de Apicultores del Valle de Tras la Sierra. Sí, esto sucedió las últimas semanas. Distintos medios de comunicación han difundido información sobre el desarrollo de un proyecto que beneficiaría, digo bien, a apicultores de aquí de Tras la Sierra. Se trata, según se informa tanto del gobierno nacional como desde la provincia, de la culminación por estos días de la ejecución de un subsidio de 1.300.000 pesos. Esto en el marco del proyecto que lleva por título Agregado de Valor al Propóleo del Monte Nativo en el Valle de Tras la Sierra, provincia de Córdoba. La Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación es el organismo que está haciendo circular esta información, según la cual se trataría de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial y la Federación de Cooperativas Apícolas, la FECOAPI. El objetivo de este proyecto sería facilitar la instalación del equipamiento necesario para procesar un alto volumen de propóleos en el paraje Las Manguitas, esto es cerquita ahí en la comuna de Conlara, que permitiría la elaboración de subproductos del propóleo, tales como tinturas, ungüentos y pastillas. Bueno, para intentar conocer más detalles de este proyecto, nos comunicamos con Marcelo Sosa, él es productor apícola, está integrando, creo que preside, la Asociación de Apicultores de Tras la Sierra y le vamos a consultar a él cómo viene sucediendo este proyecto. Hola, Nuestro valle. Nuestro territorio. Marcelo. Hola, hola. Hola, hola. Sí, Marcelo, ¿me escuchás? Buen día. Te escucho bien, fuerte y claro. Fuerte y claro. ¿Cómo me escuchas ahí? Está saliendo perfecto, Marcelo.

que sí, que la fumigación no solamente afecta a las abejas, afecta a todos. Afecta a todos ahí en la zona y no se ha hecho una investigación como correspondería, porque pienso que así como dañó a la abeja, debe haber dañado a varios insectos más, a varios seres vivientes más. Uh-huh. Bueno, Marcelo, un abrazo grande, estamos en comunicación. Chao, gracias, Pancho, gracias a ustedes. Chao, chao. Nuestro valle. Nuestro valle. Contacto telefónico. Bueno, ahí charlábamos con Marcelo Sosa, presidente de la Asociación de Apicultores del Valle de Tras la Sierra. Bueno, no falta agregar nada, me parece que fue muy claro, vos lo escuchaste. Desde los organismos del Estado vienen difundiendo el apoyo a la Asociación de Apicultores de Tras la Sierra, con esto de un subsidio que hoy ya no alcanza ni para comprar la máquina que necesitan, se vende en los medios de comunicación como que vienen apoyando a los apicultores para que desarrollen valor agregado en los propóleos y demás, cuando ni siquiera han iniciado una investigación sobre la aplicación de agrotóxicos que provocó la mortandad de millones de abejas, cuando no se ha resarcido económicamente a los apicultores afectados. No solo no se los ha resarcido, sino que, como decía Marcelo, se ha convertido, quienes pudieron acceder al beneficio que les dieron, que el beneficio fue un crédito, ahora se han convertido en deudores del Banco de la Provincia de Córdoba. Bueno, nada mejor a veces que contactar directamente a quienes son los protagonistas de la historia como para conocerla de primera mano. Así que bueno, ahí la palabra de Marcelo Sosa en ese sentido, ¿no? Sí, a mí me llegó la información de oído cuando vino el representante de Senasa. De Senasa, que les dio una charla, ahí como una especie de conferencia de prensa, y él como que les pedía a los apicultores que se inscriban en el registro y hagan la denuncia, porque si ellos no tienen la denuncia es como que no tienen registro de lo que está pasando. Mm. O sea, como que no tenían registro de un mínimo porcentaje de lo que en realidad está pasando. Claro, la realidad también indica que están inscriptos los apicultores, al menos quienes integran la Asociación de Apicultores de Tras la Sierra. Tienen todos los papelitos en orden, al día, están inscriptos. Pasa que, como bien decía Marcelo Sosa recién, fíjese que el control para la aplicación de agrotóxicos, que no se realiza, y donde se realiza, no se realiza bien, en Tras la Sierra no habían venido jamás. Claro. Después de esa situación, vinieron por primera vez a Tras la Sierra. Entonces, exigirles a los apicultores de la zona el registro y demás, cuando la mayoría cuentan con el registro, me parece que la exigencia del Estado debe ser que cumplan con las actividades que deben desarrollar los funcionarios del Estado, en este caso el control para la aplicación de agrotóxicos. Tras la Sierra vinieron, sí, por primera vez en su historia, después de la mortandad masiva de más de 70 millones de abejas. Entonces, bueno, me parece que está ahí claro en el testimonio de Marcelo Sosa a dónde se pone el acento, ¿no? Uh-huh. ¿Le puedo pedir una música? ¿Cómo no? Sí, a ver, ¿qué? Perdón, ¿yo le interrumpí? Para nada, en absoluto. ¿No? Hoy, el día de hoy no estoy en condiciones, vamos a culpar al refrío que me tiene mal, como la música que escucha mi hija. Usted dice, no. la pone de mal humor como, como la música que le traigo. Hay una canción. No, la hija, no, la hija. No, no, la canción que escucha dice, me tiene mal, por eso lo decía. Yo le rebanco porque fui adolescente también y mi papá le sacaba el cuero a lo que yo escuchaba, así que no. Pero no, me viene bien que me traiga música, porque este estado griposo no me ha dejado concentrarme en nada. Le voy a dar un mensaje que capaz que le cae bien. A ver. Dice Puchi, dice, hola gente, acá desde Los Molles, Puchi. Puchi. Y el invierno trae de bueno recordar qué es lo realmente importante. Comida, sí. Calor, sí. Amor. Qué lindo. ¿Eh? Ese es el mensaje de Pucci. Ella es tan amorosa. Pucci, querida, te mando un beso. César Ramírez sigue ahí en la sintonía y sí. Atento él a las palabras que decimos. Sí. Hay que tener cuidado. Porque dice, ¿qué dijimos? Yo le dije, vio, lo pro, porque ahí uno busca a veces, ahí provoca. Vio con el tema de King Koya que pusimos sí, hoy, que sí, el folclore sí. Un poco y cumbia sí. Con máquinas. Que él sí, dijo que no le gustó. Que no le gustó. Y yo dije, ah, bueno, porque él es puro. Sí, sí. Entonces sí. Él dice, no soy puro, pero me gusta puro, Panchito. Sin soda le gusta a él, sí, muy él bien. Lo toma y sin, puro. Sin efectos especiales y sin soda, caranchos. Ahí va. Bueno, le anotamos entonces también a Pucci uh-huh. Para el sorteo sí, de la canasta viernes. De productos autogestivos del viernes. Que yo no sé qué va a tener. Porque, por ejemplo, hoy queríamos tomar mate y yerba no hay. Acá trae Diego, pero esa la vamos a consumir nosotros, no va a la canasta. Trae Diego yerba ¿sí? Porque no quiere que pasen cosas raras en el ¿qué? Estudio, ¿vio? ¿Qué? Porque te dijo yerba no hay. Sí. No sé. Ante cualquier duda, él vino con un paquete de yerba. Dijo, sí. Orden en la sala, por acá favor. Traje yerba. Ahí está. Bueno, miel, algo veo de miel por ahí. Miel hay, sí, miel hay. Algunos productos más. Sí, los alfajorcitos serrano de Ladri siempre están. También están. Bien. Quizás algunas aceitunas, algún aceite de oliva también. Qué bueno que está. Así que bueno, no se lo pierdan. Solo mandar un mensajito durante la semana y esténse atentas, atentos el día viernes. Las entradas del cine Éter, como claro. Todos los viernes. Qué bueno también. Ir al cine ahora con el fresco. Sí, ¿no? Ahora sí. Está para ir al cine. Sí. Bueno, una de las cosas buenas, ¿vio? Que sí. Yo decía al principio del programa. Está muy bien. Si tenemos luz, ¿no? Sí, sí, con luz. Claro. ¿Vio que al inicio del programa escuchamos que yo dije de la legendaria banda chilena Los Jaivas? Sí. Ese fue un temón. Un temazo. Ese fue un temón. Mira, Ninita. Bueno, le voy a presentar a la hija del Gato Alquinta. El Gato Alquinta como el líder de Los Jaivas. Ajá. En otro momento le voy a traer un poco de la historia de ella, que es muy atractiva, es muy interesante, sí. Se llama Aurora. El papá no quiso nunca que ella sea música y que cante. Él quería que ella sea una intelectual. Oh. Y la mandó a estudiar y todo. Y ella terminó cantando. También se estudió, creo que no sé si antropología cultural, algo de eso estudió ella. Pero se llama Aurora, claro, su apellido es Alquinta. Es argentina, fíjese. Mira. Nació en la Argentina. Nació aquí. Pero vivió gran parte de su vida en Francia. Creo que habita en Francia todavía. Y en este caso vamos a escuchar por Aurora Alquinta un landó. El landó es un ritmo así de afroperuano. Sí, sí, me ¿sí? encanta el landó. Se llama María Landó. Yo les recomiendo a quienes les guste ese tipo de música indagar ahí por las redes interneticas a buscar canciones de Aurora Alquinta. Buenísimo. Vamos. Ahí ya le convidamos María Landó. Bueno. Campana de agua de oro que nos prohíbe.

hierro, ladrillos, sanitarios y artículos de ferretería. Envíos dentro de la zona y todos los presupuestos sin cargo. Llamalos al 03544-499-832 o por WhatsApp al 15 46 49 54. Almacén Natural El Rocío te espera con la más amplia variedad y la mejor calidad de cereales, legumbres, frutas secas, aceites y todo lo que necesitas para una alimentación natural y saludable. Tenemos los mejores precios de la zona y especiales para revendedores y compras comunitarias. Encontranos sobre Ruta 14 a 700 metros de la Plaza de Villa de las Rosas, yendo hacia Villa Dolores, todos los días en horario corrido de 9 a 21 horas. Telecabinas 1111. Cabinas telefónicas, acceso a internet, artículos de kiosco, librería y mucho, mucho más. Telecabinas 1111. Horario muy amplio. Sobre Ruta 14, en lo más alto de Los Hornillos. Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. Bueno, en tiempo y forma vamos a entregar el programa de hoy, habiendo cumplido cada una de las cosas que no dijimos al inicio que íbamos a hacer, pero que teníamos ahí en carpeta. Bueno, carpetas, ¿sí? Carpetas, no. En archivo. Archivo. No, ni sé. La verdad es que nos gusta decir que vamos a hacer una cosa y después hacemos otra, ¿viste cómo es? Yo, antes de saludar y dar el cierre y leer los últimos mensajes que llegan y eso, quiero dar el nombre de la magistrada y las funcionarias de juzgado en Villa Cura Brochero que fueron apercibidas por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba por maltrato laboral, ¿sí? El apercibimiento no deja de ser eso, un apercibimiento. La que sigue después ya es una sanción administrativa, pero no hay denuncia penal todavía, ¿eh? Porque esto es en los trámites de la instancia laboral interna, ¿sí? ¿Quiénes son? Bueno, la Oficina de Sumarios dependiente del Tribunal Superior de Justicia advirtió y apercibió de sumario, así se dice en el orden administrativo, a una magistrada, una jueza, y funcionarias denunciadas por violencia laboral hacia empleadas y empleados aquí de la sede de Villa Cura Brochero. Estamos hablando de la fiscal de instrucción Adriana María Pereira, la secretaria del Juzgado de Control Niñez, Juventud Penal, Juvenil y Faltas, María Alejandra Cuellar, la secretaria de la Fiscalía de Instrucción, Ivana Maldonado, y la jefa de despacho, Marcela Edith Guevara. Todas mujeres ellas que maltratan a empleadas y empleados de este juzgado en los tribunales de Villa Cura Brochero y que van a tener que dejar de hacerlo porque hay un fallo, digo, más allá de que lo, no deberían hacer, haya o no una denuncia, bueno, lo hacen, fueron denunciadas desde el gremio y el Tribunal Superior de Justicia les ha ordenado que dejen de hacerlo porque ya si no se viene una sanción de otro orden. Por un lado eso, por otro lado, quiero contar que en el día de mañana está convocada a las 9 de la mañana una juntada ahí en los tribunales de Concarán, aquí cerquita, en la provincia de San Luis, y la Gacetilla dice que Juan Murúa cumpla su condena. El día 14 de noviembre del año 2018, Juan Murúa, tiene 31 años, fue condenado por unanimidad a 38 años y 2 meses de prisión por el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Brenda Arias, de 19 años, recluido en el complejo penitenciario de Pampas de las Salinas, ahí en Concarán. El día miércoles 12 de este mes de junio, Juan Murúa estuvo 8 horas trepado a una torre de iluminación del penal, exigiendo ver a un representante del Tribunal Superior de Justicia para que revise la sentencia. Ante su injusto pedido, las familias Oliva, Reartes y Arias convocan a todas las organizaciones a sumarse a la protesta y repudio contra el asesino Juan Murúa. Confiamos en la justicia, ya fue condenado. Así reza la Gacetilla. Se juntan en los tribunales de Concarán mañana, miércoles 19, a las 9 de la mañana. Seguramente en la crecida de mañana habrá algún contacto telefónico desde el lugar. Mensajito, la anotamos a Lucila. Buen día, crecides. Con esta fresca, esperemos que nos alimente el cuerpo y el espíritu con la canasta. Para el sorteo. Abrazos con calorcito humano, Lucila de Nono. Bueno, anotada Lucila, atensao el viernes, con el sorteo. Perfecto. ¿Sí? Ya la acabo de anotar. Bien, vamos a recordar quiénes son los que sí, se comunicaron. Favor, le iba a pedir. Marcelo, uh-huh. Guido. Marcelo de la Guadita, Guido sí, de Dolores. Alfred de las Rosas. Sí. César de Nono. Y sí. Lucila de Nono. ¿Y alguien más? Sí, no. Pucci. Sí, Pucci de los Molles. Nadie más. Ahí están. Anotados. Nosotros llegamos al final. Hemos cumplido, creo que bastante bien. Sí. Quédense en la sintonía, sea de las sierras, sea de la Tincu o acá en el grito por nuestras plataformas digitales. Nos encontramos en la crecida mañana otra vez a las 10 de la mañana. Y si no, por la siesta allí al norte del valle. Nosotras, yo al menos saludo hasta el próximo martes. Yo también, equipo. Nos vemos el próximo martes y nos escuchamos en la crecida todos los días que quedan de la semana. Bien, cerramos con un tema que lleva por título Caballito de Mar, que son hermafroditas. ¿No? Sí. No sé si es así. Sí. Yo creo, tengo entendido que sí. O por lo menos la hembra pone los huevos y se lo deposita al macho. Y el macho los gesta y los pare. Qué lindo ser caballito de mar. ¿Eh? Voy a pedir para mi próxima vida. Son lindos los caballitos de mar igual, ¿eh? Y creo que paren como 12.000. ¡Wow! Retiro lo dicho. Pero si sos hembra no hay problema. Ah, eso quería decir. Siendo hembra quiero ser caballito. Macho. Porque al universo hay que pedirle bien, dicen. ¿Viste? Como que no le podés pedir así más o menos porque te la da. Bueno, me voy contento. Hembra, caballito de mar. La escucho mejor. Sí. Gracias, sí. Es una terapia la crecida, chicos. Por favor, chao. Cambié mi visa por monedas, agüita fresca, agua de...